Felipe Ponce Valle, segundo comandante, cuerpo en Bomberos Hornos. Felipe, cuéntanos, nuevamente un incendio, segundo día del... Sí, tenemos un segundo incendio esta semana, nuevamente en el sector de Ragüe Alto, en pasaje Huisca, en la cual se vio afectado un inmueble de un piso con destrucción total producto del incendio. ¿La bodega es la afectada principal? Sí, el incendio comenzó como en el sector de bodega del inmueble y se propagó a la casa. Por lo cual, producto del incendio, tenemos daños totales tanto en el inmueble principal como en la bodega. ¿Se han establecido las causas? No, aparentemente puede ser un descuido de moradores, pero está el Departamento de Estudios Técnicos haciendo las primeras peritajes. ¿Había persona al interior? Sí, había una persona, la cual salió sin ningún inconveniente. No hay personas lesionadas ni bomberos lesionados. ¿Cuántas personas vienen en el lugar? 6 personas damnificadas. ¿Tres adultos y 3 menores? Exactamente. ¿Un inconveniente haber trabajado acá en el lugar? No, bueno, la distancia propia del sector, no hay grifo en el sector, por lo cual las máquinas tienen que adoptar otro procedimiento de abastecimiento, y cada vez que tenemos incendio en este sector específicamente, los problemas de abastecimiento son principal problema que contamos para la extensión. Pero en este caso se reforzó con la cantidad de máquinas y no hubo problema de agua.